Sábado 2 de noviembre. Yo soy la resurrección y la vida. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «¿Tu hermano resucitará?». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. A los seres humanos de vez en cuando se nos nubla la vista y no vemos claro, y en más de una ocasión no sabemos a qué carta quedarnos. Por eso oímos con gusto a Jesús decirnos: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas». Podemos recordar algunas de esas verdades que nos enseña Jesús, nuestro Maestro y Señor, y que iluminan nuestra situación. Primera verdad iluminadora. Jesús nos asegura que la vida tiene sentido y nos indica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Jesús, nos dice el evangelista San Juan en el relato de la última cena, sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía, pues esa es nuestra trayectoria. Venimos de Dios y nuestro destino no es la nada, el absurdo, es el encuentro amoroso con Dios. Nuestra vida tiene sentido. Segunda verdad iluminadora, completando la primera. Jesús nos asegura que estamos hechos para la plenitud y no para la mediocridad. ¿Quién no ha sentido en su corazón, en medio de tanta mediocridad que nos rodea, el deseo de plenitud en el amor, en la verdad, en la justicia? Jesús nos asegura que esas ansias de plenitud y de eternidad se van a realizar. Que el mal, el desengaño, el absurdo, la nada, la muerte, no van a tener la última palabra. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y vivirá para siempre. Nuestro destino es la vida y la plenitud, nunca la muerte. Tercera verdad iluminadora. Jesús nos asegura que quien nos va a juzgar al final de nuestra existencia es Él mismo, que es Dios. En este punto tenemos una gran suerte los seres humanos. No vamos a ser nosotros mismos los que nos juzguemos. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Tampoco van a ser jueces humanos que, aunque intenten hacerlo bien, pueden equivocarse. Tenemos la gran suerte de que nos va a juzgar Jesús, el Hijo de Dios, el que acoge y perdona a Pedro, a Pablo, a la samaritana, a María Magdalena, a todo el que se acerca a Él, y que nos está esperando para darnos una buena noticia. Venid, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Al final de nuestra vida terrena, no caemos en la muerte. Caemos en buenas manos, caemos en manos de Dios, el que nos quiere más y mejor que una madre. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no os olvidaré. Caemos en buenas manos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.